¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue un pececito del mar. Fue un pececito del mar. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fueron las olas del mar. Fueron las olas del mar. ¿Quién te enseñó, costurera? ¿Quién te enseñó a coser? Fue una aguja y también un alfiler. Fue una aguja y también un alfiler. ¿Quién te enseñó, carpintero? ¿Quién te enseñó a serruchar? Un serrucho de verdad. Fue un serrucho. Un serrucho de verdad. ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue un pececito del mar. Fue un pececito del mar.